arrastrando la vida, camina despacio el triste Juan. Va alargando una mano y a quien pasa a su lado, recaudando miseria para desayunar. En su armónica roja, su único tesoro guarda el triste Juan. La canción de un buen hombre que perdió su trabajo, al que olvidó su familia y echaron de su hogar. Corren tiempos duros para la dignidad y la suerte. No cambia si uno duerme en un colchón de cartón y la muerte. Solo es la puerta de un viaje hacia un sitio mejor cuando el metro se convierte en un hotel de primera. 10 metros bajo tierra para no afear la ciudad. Tu maldita ciudad. Y el infierno se hace eterno en la piel del triste Juan. Hoy le han robado el abrigo, en el metro no hay amigos y su armónica roja no volverá a sonar. El túnel se ha marchado, vacío y contrariado, el triste Juan. Pasar la noche en un coche abandonado, sin asiento trasero y ni un solo cristal, echando mucho en falta ese viejo gabán y la suerte. No cambia si uno duerme en un colchón de cartón y la muerte. Solo es la puerta de un viaje hacia un sitio mejor cuando el metro se convierte en un hotel de primera. 10 metros bajo tierra para no afear la ciudad. Tu maldita ciudad. Una sonrisa en el rostro, murió como un perro tiritando en soledad. Y en las noticias locales, una breve cita para informar que el invierno se ha llevado por delante a otro mendigo, la víctima 6 de este temporal. Y a nadie le importaba si su nombre era Juan. Y la suerte entró por la ventana del coche sin motor. Y la un sitio mejor. Hoy en el metro canceló su reserva. 10 metros bajo tierra para.